Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Estás a bordo en la nave del rock. Y esta canción me gusta porque es una versión especial que me encontré por ahí. Está extraída del audio de un vinilo. Es decir, que tiene un sonido bastante sabroso para que usted le suba el volumen y disfrute esta versión extendida de Midnight Oil. Esto es Beds Are the Burning. Y la escuchas aquí a través del túnel.co. How can we dance llévanos en tu bolsillo. Descarga nuestra aplicación desde Google Play Store. Nuestra aplicación. Y búscanos. Estás con el Túnel Rock. Gracias a nuestros oyentes, acabo de recordar una tendencia que hubo en la década de los 80, y esto todo gracias por acá a alguien que escribió en el grupo. A ver, yo me devuelvo. Es que estábamos hablando de las clases de inglés, ¿sí recuerdan? Y por acá alguien me puso a recordar una de las canciones que era un totazo, que era de Please Don't Go. Que es una balada por allá ochentera. Y resulta que mi hermana, yo soy el menor de dos hermanas, y mi hermana mayor tenía un vinilo de esa canción. Pero resulta que había una moda en esa época, en la época de los 80-90. Si usted es de esa época, si usted es contemporáneo mío, de pronto la recordará. Y son de esas cosas que da vergüenza ajena. Escuchándola un pedazo ahorita, recuerdo que es que me da como... Es eso, me da vergüenza ajena. De hecho, acá aparece unas baladas de los 80s traducidas al español, pero con voz hablada encima de la canción. O sea, hágame el favor. Y eso yo recuerdo muy bien que eso lo vendían en las calles, en algunos lugares. Vendían los cassettes grabados, por eso es que lo que vamos a escuchar no tiene un sonido así que uno que diga qué bruto. Y eso estaba de moda, porque la gente quería saber qué es lo que decían las canciones que estaban de moda en ese momento, que eran, por supuesto, baladas en inglés. Esta canción se llama Knife. Es una gran balada que usted la conoce completamente. Por supuesto, traducido al español se llama Cuchillo. Imagínate, te voy a dedicar cuchillo, te amo mucho. Te dedico cuchillo. Y no, mire, esto suena más o menos así. Tú conmoviste mi vida. Con la ternura de la noche. Tus órdenes serán deseos para mí. Tengo que buscarle el pedazo que donde diga cuchillo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hasta que renuncia, me digo que soy libre. Diga cuchillo, maldita sea. Me digo que tengo la oportunidad de vivir mi propia vida. Espere, espere, tengo que buscar la parte donde dice cuchillo, maldita sea. Acá está, cuchillo. Y eres como un cuchillo. Ay, no. No, no, te va a dedicar cuchillo. Imagínese usted, se va usted de levante dedicando cuchillo, no joda. Come. Ay, Dios mío, con esta canción de Cuchillo. Cuchillo. Escuchamos a Rammstein con Sonne a esta hora en la nave del rock. Estás conectado con www.eltunnel.co y también con nuestras emisoras aliadas con Improvisando Radio, con AC Rock en Puerto Rico, emisora 90, y en Bolivia, César Radio Rock de Classics, y también Radio Estrella, los 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Un gran abrazo a todos nuestros oyentes que están por ahí, en cualquier latitud, longitud, paralelo, mediano, en el planeta. Sin importar dónde te encuentres, si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Muy bien, por acá en nuestro chat se encuentra la señorita Alex. Y ella me estaba pidiendo una canción algo emo. Yo le dije, no, Alex, venga, Alex, recapacita. No seas tan emo. Estamos como en casi fin de semana. Pues sí, tenemos COVID, tenemos paro, tenemos de todo, pero... pero pues no, ella me decía, no, es que quiero colocar algo así porque el cielo de Bogotá, pues de alguna manera está gris, está encapotado, al parecer tiene ganas de llover, la verdad no he mirado por la ventana, y sí, oiga, sí, mirando acá sí está como grisecito el cielo. Entonces, pues teniendo en cuenta que estamos así en buen ambiente, vamos a colocar algo para que el cielo bogotano se ponga de fiesta. Oiga, ¿ustedes han escuchado esta canción en español? Por ahí un loco que se llama Nico Bori que la tradujo. Y esa parte de Thunder, trueno, suena raro. llévanos en tu bolsillo. Descarga nuestra aplicación desde Google Play Store. Y búscanos. Estás con el Túnel Rock. Esta es la nave del rock. Oye, estaba aquí como distraído mirando Facebook y subiendo pendejadas. Esta es la nave del rock a través de www.eltunnel.co. ¿Qué tal si le damos play a esto que se llama América? Sí, América, así se llama esta gran bandota. Esto es You Can Do Magic. Y la escuchas a bordo de la nave. Never believed in things that I couldn't see. I said if I can't feel it, then how could it be? No magic could happen to me. And then I saw you, I couldn't believe it. You took my heart, I couldn't retrieve it. Said to myself, what's it all about? Now I know there can be no doubt. Spell, you get your way when you hypnotize with your yo les prometí canciones chéveres, canciones de buena energía, de buena vibra, porque pues de pronto usted esté pasando por un momento difícil, complicado, y bajo la sombrilla, bajo la luz, bajo la sombra que nos da la música, pues bueno, usted puede pasarla mejor, sin duda alguna. Justamente hablando de energía, llega Gida, un gran abrazo por allá en México y donde me estén escuchando, chévere que estén ahí conectados a través de www.eltunnel.co. Y volviendo al tema de la buena vibra y la buena energía, esta canción sí que lo tiene. Esta banda se llama Barrabás, es una banda setentera por allá, ese rock and roll re viejo y antiguo que siempre nos gusta dar replay aquí a bordo de la nave. Esto se llama On the Road Again. Y nosotros estamos desde Bogotá generando esta señal para todos ustedes. Mil y mil gracias por estar conectados en este rincón de la internet llamado eltunnel.co. A bordo de la nave, por supuesto. Just spend the night. A nuestro chat llega un oyente, por acá lo estoy saludando, él es el Regio Machilango, así se llama y así se reconoce en el bajo mundo del chat. Y característica forma de saludar dice lo siguiente: hola, buenos, cálidos, radiantes, aromáticos, dichosos, pero sobre todo bendecidos días. Saludos, Capi, te escuchamos aquí en San Luis Potosí, en México. Perdón por no reportarme, pero hemos tenido un mes muy cargado de trabajo. Nos alegras el día con esa música, qué bien. Bueno, para eso estamos, mi hermano. No puedo continuar sin darle play a este señor que se llama Rod Stewart y tiene una anécdota bastante interesante, y él se compara con la reina Isabel y dice que ella y él tienen algo en común. Bueno, él es Sir, ¿no? Él es Sir Rod Stewart, o sea que digamos que de alguna manera hace parte de la realeza, algo. Pero aparte de ese título real, él dice que tiene algo muy en común con la reina Isabel, y es que ellos dos mantienen el mismo peinado hace 45 años. ¿Usted podría mantener el mismo peinado durante 45 años o los 45 últimos años? Tal vez si es hombre, sí. Y si se le está cayendo el cabello, pues mucho más, ¿no? Pero sin duda alguna, las mujeres sí que no, ellas les gusta cambiar de look. Aquí tenemos a Rod Stewart con música con buena vibra aquí a bordo de la nave. Yeah. Escuchamos aquí a Rod Stewart. Estaba cantando aquí la canción con el micrófono. Menos mal estaba cerrado. Y me encontré con una playlist que yo tengo acá, pues que generalmente cada vez que me invitan a algún bar, cuando se podía ir a los bares y colocaba música y generaba las transmisiones en vivo en la emisora, y tengo una playlist que es fiesta pura. Esto es, pues, suena más o menos así. Usted ponga esta canción en un bar de rockeros tipo 2, 3 de la mañana cuando ya estén totalmente prendidos, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Lo he visto con estos propios ojos y no me han contado porque he estado lúcido. Ellos se llaman The Templations y esto es Love on the Land. A bordo de la nave. I'm Toda la información del mundo del rock and roll la encuentras en nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook, en Twitter y en Instagram como @TunelRockOnline. Estás con el Túnel Rock. Desde hace 12 años estamos en este rincón que se llama www.eltunel.co, generando esta señal. Primero empezó este tema en Bucaramanga, de hecho sigue en Bucaramanga, y van de vez en cuando, de vez en vez, los lunes y los viernes se conecta. De hecho, mañana se puede conectar este señor a hacer sus programas habituales. Y desde el 2014 para acá me traje esta emisora para Bogotá, y pues acá hemos hecho cositas chéveres e interesantes. Y lo seguiremos haciendo, por supuesto. Lo seguiremos haciendo sin duda alguna. Seguimos con la música de fiesta, así como diría el Gato con Botas. Sí, la música de fiesta. Esta banda se llama Focus. Y este tema se llama Hocus Pocus. Muy posiblemente no lo habrán escuchado, pero es un tema muy sabroso para gozárselo. Oh. Estás escuchando el Tú del Rock. Será Queen y su Body Language. A esta hora en la nave hemos llegado al final de este recorrido musical. A ustedes mil y mil gracias por acompañarme en esta travesía que habitualmente hacemos todos los martes, los miércoles y los jueves. En estas dos horas de vuelo, pues bueno, mi intención siempre ha sido y siempre será llevarles buena música y sobre todo la mejor de las energías. En estos momentos, en pandemia, ni siquiera es post-pandemia, imagínese usted. En estos momentos de pandemia, sí, de Argentina se encuentran encerraditos todos otra vez. y donde aquí en Colombia los picos de COVID son bastante fuertes, donde las manifestaciones están complicadas, donde al parecer todo está patas arriba, pues bueno, hay lugares como el Tunnel Rock donde pretendemos llevarles un golpe de energía, un golpe de buena vibra cuando usted más lo necesita tal vez. Me despido con esta gran cancionzota. Esto es Rainbow, Can't Let You Go. Y usted y yo nos oímos el próximo martes, 10 de la mañana. Chao, chao, y gracias por estar aquí a bordo de la nave. Conviértete en un pasajero frecuente de la nave del rock. Acumula millas musicales, redimibles por grandes recuerdos que nos trae la música. Te espero en el próximo vuelo por el universo conocido. Gracias por volar en la nave del rock.